Lucas capítulo 15, versículo 17. Lucas capítulo 15, versículo 17. Si su niño no quiso ir al escuela dominical, le va a pedir fuerte que me venga ahí quietico, sujetadito, para que todos podamos estar pendientes y concentrados en la palabra del Señor. ¿Ven? Lucas capítulo 15, versículo 17. Cuando lo encuentre, diga amén, para que yo sepa que responde. Comparta su Biblia con alguien del lado, que hoy el del video 15 me fumó. ¿Sí? 15 también está enamorado. También está enamorado. 15, 17. Padre, te damos gracias en esta hora por la palabra que vamos a compartir en este día. ¿Sí? Muchas gracias por las visitas y gracias también por los hermanos que tú le pusiste en el corazón venir hoy, y ellos fueron obedientes a tu voz, Padre. Como cada momento, como cada vez que nosotros abrimos tu palabra para leerla, meditar en ella, queremos pedir que tu Espíritu Santo sea nuestro ayudador en este momento, para que Él sea hablando a las personas y para que sea usándome a mí como un instrumento, como un canal a través del cual tú hablas y señalas a las personas aquellas cosas de su vida que tú quieres que ellos cambien para agradarte más, Padre. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre Santo. Amén y amén. ¿Sí oraron? Amén. No se queden como monjes. Cuando uno está orando, tiene que orar también, ¿no? Para que el Señor le hable a través de palabras. Versículo 17 dice, al fin volvió en sí. Y pensó, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí padezco hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y volvió a casa de su padre cuando aún estaba lejos. Su padre lo vio y se compadeció. Corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y al joven le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Amén. Bueno. Hasta este momento de la campaña, hoy que vamos a finalizar, hemos hablado de dos temas principalmente. El primero ya es un tema supremamente liberador, un tema que nos ayuda con nuestras culpas, nuestros remordimientos, y es el perdón de Dios. Tenemos un Dios que es amplio en perdonar, un Dios que es extenso en su misericordia. ¿Ven? Y lo vimos, lo estudiamos, oramos basado en eso, y para poder ser libres de todo este tipo de situaciones que nos atan en el presente y no nos dejan vivir en abundancia como Dios quiere que vivamos. En segundo lugar, después y durante muchos domingos, nos enfocamos en el hecho de perdonar lo que otros nos habían hecho a nosotros, ¿verdad? Que tuviéramos un corazón misericordioso, compasivo, que mucha gente nos había hecho daño y que nuestro deber y lo que Dios quería era que perdonáramos a esas personas que nos habían hecho daño, ¿ok? Pero hoy vamos a ver la otra cara de la moneda, vamos a voltear esa moneda así, y vamos a tratar otra faceta del perdón, ya para finalizar, y que sin la cual el perdón no es completo. Y es el hecho de que no solo yo debo perdonar a los que me han hecho daño, sino que también yo debo pedir perdón a aquellos que yo les he hecho daño, ¿verdad? ¿Amén? Porque nosotros también hemos ofendido. Nosotros también hemos hablado de manera desconsiderada. Nosotros también hemos tenido malas actuaciones con las personas. Y entonces no es solo perdonar al que me hizo daño, sino bien tener la valentía de pedir perdón, pedir perdón a aquellos que nosotros hemos ofendido. Amén. La parábola que leímos es una parábola el cual su significado básico es la restauración del pecador. Nos habla aquí de el pecador que es el Padre y es recibido por el Padre. Ese es su significado básico. Pero a fin de cuentas, tenemos aquí una parábola que nos habla del perdón entre semejantes. Pues tener la historia de un hijo que ofende a su padre y que luego, y la historia nos relata cómo este va y le pide perdón a su padre, estos son los textos que hemos leído. Cómo un hijo que ha ofendido a su padre va y pide perdón a su padre por lo que él le ha hecho. ¿Ok, hermanos? Amén. Amén. Y vemos cuatro tiempos en esta parábola. El primer tiempo de la parábola es el tiempo de reflexión. A pedir perdón hay que reflexionar. Este hijo vivía bien en su casa, ya su padre tal vez era muy rico, tenía mucho dinero y el hijo vive bien ahí. Pero un día, se sabe que la necedad está ligada al corazón del muchacho, dice la Biblia. Él quiso sencillamente en un arranque rebeldía irse de su casa, pero no se iba a ir sin un peso, ¿no? Y entonces dice el padre, yo necesito que tú me des la parte de mi herencia. Y en efecto el padre no lo detuvo, el padre lo dejó ir. Y este hijo tomó todo ese dinero y se fue, dice, a un país lejano. Y allá malgastó todo el dinero en fiestas, en huergas, en ferias, con prostitutas, dice la Biblia, hasta que la platica se le acabó. Y el día que se le acabó la plata, hermano, entonces le tocó ponerse a buscar trabajo. Y allí en ese país donde estaba encontró trabajos cuidando una piara de cerdos, sí, cuidando marranos, cerdos, ¿sí? Dice la Biblia que deseaba llenar su estómago de la alabaza que comían los cerdos. Imagínese la situación hasta la que llegó. De las algobas de los cerdos, dice la Biblia. Y estando en esta situación, entonces dice el versículo 17 al inicio, que él volvió en sí. Esta palabra que él volvió en sí, es decir, que él reflexionó sobre su vida, cayó en cuenta de lo que estaba haciendo y es lo que ocurre, ¿verdad? Aquí tenemos, esta es la historia de casi todos nosotros. Los que estamos aquí, casi ninguno podemos decir que llegamos a Cristo y estamos aquí porque todo estaba bien en nuestra vida, ¿verdad? No, todo en mi vida estaba excelente, yo tenía mucha plata, estaba sano, mi hogar todo estaba bien, no, ¿verdad? Algo nos pasó. Algo nos ocurrió, caímos en una crisis familiar, una terrible deuda, una enfermedad, algo nos pasó y por eso fue que vinimos a Cristo Jesús. Pensamos en Dios, reflexionamos sobre nuestra vida. Ahí, en medio de una crisis, es que la mayoría de personas vienen a conocer de Dios, de Cristo, de su palabra. Este es el significado básico de este texto que hemos leído. Pero también, como ya dije al comienzo, es una persona que como usted o como yo nos ha ofendido a alguien. Y que en las postrimerías de la situación reflexiona sobre sus actos. Y es que para pedir perdón primero hay que reflexionar sobre nuestros actos. Ya, como le dije al comienzo, no solo es que a mí me han hecho algo, ¿eh? Y no le pasa, no sé, a mí me pasa, no sé si a usted, ¿cierto? Yo soy de carnita como usted también, ¿no? Que si a mí hacen algo, yo quiero que Dios actúe como un juez vengador y que Él tome revancha por mí, porque claro, yo soy su hijo, soy el hijo del rey y Dios tiene que defenderme. Y entonces, Señor, y uno ora y está esperando que a la este que le hice algo malo uno le vaya mal y todo eso, ¿cierto? Que eso no hay que seguirlo, eso está mal, hay que luchar contra eso. Pero cuando nosotros le hacemos algo a alguien, ahí Dios ya no es tan vengador, ¿verdad? Ahí Dios ya no es tan, sí, ahí ya no queremos que Dios haga con tanta justicia, ¿cierto? ¿Ven? Tenemos que reflexionar para poder llegar al punto donde le pedimos perdón a alguien. Y casi siempre tenemos que, y hoy yo sé que mientras hablamos, el Espíritu Santo de Dios va a estar trayendo a su mente imágenes de personas, nombres de personas a las cuales usted ha ofendido y que eso se quedó así. Hoy tiene que ser una buena mañana para nosotros de reflexionar sobre nuestros actos, no solo sobre el dolor que otros nos han causado, sino también sobre el dolor que nosotros, con nuestras palabras y nuestras actitudes, hemos causado en otros corazones. Amén, hermanos. Hay que reflexionar esta mañana sobre estas personas. ¿Quiénes son? ¿Qué fue lo que usted les hizo? ¿Hace cuánto se los hizo? Hay que reflexionar esta mañana, porque nunca el perdón estará completo, la obra estará completa, hasta que usted también no sea valiente y vaya inspirando a otras personas. El segundo momento de la parábola lo encontramos en el versículo 18. El segundo momento es el tiempo de buscar a la persona. Versículo 18 dice, que dijo él, me levantaré e iré a mi padre. En medio de su reflexión, en medio de pensar acerca de lo que estaba haciendo, de lo que le hizo a su padre, no solo eso se quedó así, porque no sirve reflexionar sobre el mal que le hicimos a otro si eso se va a quedar así, sino que él idea un plan. Lo primero en su plan es ir y buscar a la persona ofendida. Ahora, no solo lo piensa, no solo lo planea. Los planes sin la acción no son nada, sino que en efecto lo hace. El versículo 20 nos dice que él se levantó y volvió a casa de padre. Dice, versículo 20, entonces él se levantó y fue a la casa de su padre. Lo hizo, amén. Eso es lo segundo. Nos muestra el pecador que después de reflexionar sobre su vida, sobre lo lejos que ha estado de Dios y sobre lo mucho que él necesita de Dios, él decide venir a Dios y en efecto lo hace. Esta es la historia de la mayoría de los que estamos aquí, ¿verdad? Reflexionamos un día sobre nuestra vida y en medio de esa reflexión y de ese dolor, también de esas lágrimas y de esa angustia, dijimos, necesitamos de Dios, y vinimos en efecto y nos postramos ante el Señor. Pero también nos muestra que una persona, después de entender el daño que ha hecho otro, tiene que ir al ofendido, hermano. Tiene que ir al ofendido. Tiene que ir a la persona que ofendió. Él pudo haber dicho, sí, yo le hice a mi padre, sí, yo sí fui terrible, le cogí toda la plata, me cogí la plata que de la herencia y me fui y defraudé a mi padre, pero bueno, ¿qué más hacemos? Dejemos así ya, deje eso así. ¿Sí? No, él pudo haber dicho eso, pero no lo dijo, hermano. Entonces creó su plan y en su plan estaba el hecho de que voy a volver a la casa de mi padre. Y en efecto él volvió y es lo que tenemos que hacer ahora. ¿Cuál es el principal obstáculo para que una persona no haga esto? ¿Se llama el qué? El orgullo. ¿Sabe usted que nacemos orgullosos desde niños? Sí, nacemos, obviamente. Digo, nacemos orgullosos. No fue que nos volvimos orgullosos. El ser humano tiene algo ahí en su corazón que es innato de él, y es que es orgulloso. ¿Ves por qué? ¿Ves por qué voy a ir? ¿No? Otro dice, qué pena, ¿no? Qué vergüenza, güey. Pues, ay, no. ¿Y si me pega? ¿Me insulta? ¿Y si no me quiere oír? Excusa. Pero la principal de ellas es el que es orgullo. Nacemos con orgullo y la sociedad nos vuelve peor de orgullosos. Y la principal razón por la que no somos capaces de acercarnos a una persona, a pedirle perdón, es el orgullo. El Señor nos invita a practicar la humildad, a practicar la sencillez que debe ser, que es característica de los hijos de Dios. La humildad, la sencillez. El Señor nos invita a ser oyentes, ir y tocar esa puerta, ir y enfrentar a la persona, hacer la llamada, escribir el email que haya que escribir, enviar el mensaje que haya que enviar, donde nosotros restauramos la relación con esa persona. Porque todo lo que dije del odio, de la amargura, cabe también para ocasiones donde nosotros no pedimos perdón, donde nosotros nos reunamos a pedir. Si sí, nuestros padres nos hicieron muchas cosas, tal vez mis amigos nos hicieron muchas cosas, si sí, tal vez nuestras esposas, nuestros esposos nos hicieron muchas cosas, pero ¿y qué de lo que nosotros le hicimos a ellos? Porque hay hijos que son bien aparvanes con sus padres y hay padres que son bien desconsiderados también con sus hijos, y hay cónyuges, hermano, una cosa pero terrible ahí. Y el Señor dice, no dejes eso así, no puedes dejar eso, ya Él sabe que yo lo quiero, ya Él sabe, no, Él dice, vaya y búsquelo. Ese es un corazón que está arrepentido. Ahora, en tercer lugar, el tercer momento es el momento de hablar, versículo 18, Él no solo dice, voy a ir a mi padre, sino que planea lo que le va a decir a su padre cuando llegue allá, ¿verdad? ¿Qué le va a decir al padre? Dice, versículo 18, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como uno de tus fornales. Que en efecto, no solo lo piensa, te lo digo, sino que lo hace. Es que el padre no lo dejó hablar más, pero tal y cual lo pensó, fue y se lo dijo al papá. Versículo 21. Versículo 18, 21, sí. 21, dice ahí. Y el joven le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y iba a decir: Trátame como uno de ti. El padre lo interrumpió y dijo: Ay, mi hijo, pues. La historia es bien linda, ¿no? El joven regresa, usted lo puede imaginar, harapiento, sucio, imagínese cuidando cerdos, flaco, barbado, harapiento, va llegando, ya parece que el padre estaba así, en la puerta, estaba mirando algo, ese anciano, cuando ve, dice que no esperó a que este muchacho llegara, sino que él mismo corrió lleno de compasión, y se le tiró al hijo y lo abrazó y le daba besos. Mi hijo, qué bella imagen esta. Esta es la imagen de un Dios que acepta al pecador, amén. Esta es la imagen de un Dios que no rechaza al pecador. Si el pecador viene él arrepentido, si el pecador viene él de verdad con el corazón que tiene que venir a él, nunca va a despreciar un corazón contrito y humillado. Dios siempre recibirá a aquel que viene a su presencia, ¿no? Pero, no, eso se lo quiero decir, pero también lo que le quiero decir es que él habló, y note lo que habló, el hijo habló, y note lo que habló. Él dijo: he pecado. No se anduvo con cuentos, no se anduvo con diatribas, no se anduvo con rodeos, ¿verdad? He pecado contra el cielo, y también pequé contra ti, Padre. Usted debe ir a esa persona, ya se lo dije. Debe buscarla, debe pedir perdón. No debe quedarse con eso. Debe soltar esa cadena. Pero, cuando vaya, tenga la bondad, diga lo que hizo. No se ponga con cuentos. No ponga a decir lo que la mayoría de gente dice. ¿Qué dice la gente? Bueno, si te hundí. ¿Cómo que si te hundí? Esto es para que está ahí. Esto es porque está ahí. Sí, porque tal vez lo ofendió. El hijo no está diciéndole al padre: Padre, si he pecado contra el cielo y a ti. No, ¿verdad? No le dice eso. No. Le dice: he pecado. Y la mayoría de nosotros, cuando vamos a alguien a pedirle perdón, lo que le decimos es: bueno, si te ofendí, perdóname. ¿Cierto? No es si te ofendí. Es que lo ofendió. Es porque le habló feo, es porque lo miró mal, es porque fue rebelde, lo que ha sido, pero tiene que decirle eso. No puede decirle cite, no, dígale, porque lo hice así. En segundo lugar, no le diga a la persona: bueno, está bien, sí, no, pero yo te ofendí y te pido perdón por eso, porque yo te hice daño, pero es que tú tienes la culpa. Pero es que si no hubiera sido porque tú me... Esto, yo no respondo así. Eso tampoco. Usted no ve al hijo pródigo diciéndole ahí al padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero si tú no me hubieras malcriado, y si tú no me hubieras dado la herencia, yo igual lo hubiera pensado, tal no me hubiera ido. O sea, como que yo te ofendí, pero al final todo la culpa es tuya. No, eso tampoco es así. Diga lo que hizo. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que hizo? Pecó, afírmelo, reconózcalo, no culpe al otro de sus actuaciones, culpe a nadie de sus actuaciones, diga lo que hizo y ya. Ese es el tercer momento. Usted reflexiona, usted piensa: ¿a quién le he hecho daño? ¿A qué personas? ¿Qué fue lo que les hice? Segundo momento, yo busco a la persona, tengo la valentía de enfrentar a esa persona. Soy un hombre de verdad y enfrento a mi esposa, a mis hijos. Los enfrento. Soy una mujer de verdad y enfrento a quien tenga que enfrentar. Pero no solo hago eso, sino que cuando hablo, digo lo que hice de verdad. No me ando con rodeos. Claramente lo expreso. Te hice esto y te hice. Está muy mal. Yo lo reconozco. Y el cuarto momento, hermano, es: acepte las consecuencias. Cuando el hijo habla, mientras está ahí pensando, planeando, uno nota que él entiende que sus actos tienen consecuencias y que él está dispuesto a asumir, vamos a llamarlo de esta manera, el castigo merecido. Va a ir, va a pedir perdón y lo que le toque asumir. ¿Cómo lo sé? Versículo 18. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Le dice, número uno, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Primera, sabe eso. Lo que hice tiene consecuencias. No es que yo hago lo que quiera, no. Lo que hice tiene consecuencias. Y lo primero es que ya no merezco ser llamado hijo de ese hombre tan bueno. Y en segundo lugar le dice, trátame como un jornalero. Estoy dispuesto a ser solo un trabajador de la finca. Uno más de la finca. Porque entiendo que cometí errores, que pequé, que fallé. Yo lo entiendo así. Cuando una persona está realmente arrepentida, hermano, está dispuesta a asumir las consecuencias de sus actos y la culpa de lo que hizo. Así es con Dios, quiero decir. Le voy a dar un ejemplo. He conocido muchas personas que eran homosexuales y vivieron vidas terribles, terribles, orgías. Se sientan con uno y le cuentan y uno... Porque sabe que en consejería uno anda haciendo, ¡oh! ¿Verdad? Sí, mal. Sí, pero uno se tiene, hermano. Ya. Pero uno por dentro está diciendo, ¡hombre, Cristo! ¿Qué tal eras? Le cuentan unas cosas terribles. Y se les da sida. Casi que la única manera que yo he visto que un homosexual viene aquí, que le dé algo es tú así. Y ahí sí se les olvidan los derechos de los gays y adoptar hijos, ahí se les olvidó todo. Ya lo único que quieren es no ser más gays. Yo no quiero eso. Sí. Ellos me han dicho. Que uno está en eso y sabe que eso está mal, sino que su vida es la vida que uno quiere vivir. Entonces yo conocí a varios que les dio sida. Pero lo que le quiero hacer notar es lo siguiente, ellos vinieron a Cristo. Cristo los perdonó, ¿no? Claro, perdón. Más que hubieran hecho, porque hubieran hecho las peores orgías, las peores historias que pudieran contar, Dios los perdonó. Ahora son sus hijos. Pero esos mismos que Dios perdonó y que ahora son sus hijos, los he visto morir en terribles situaciones, con enfermedades horribles causadas por la inmunodeficiencia. Una cosa es el perdón. Dios me perdona, pero yo tengo que asumir las consecuencias. Y así mismo pasa con la persona que va a pedir perdón. A veces no lo van a querer perdonar. Porque usted lo que hizo fue muy feo, fue muy malo. Usted va a ir, perdóname. Y la persona dice, no te quiero perdonar. ¿Qué hay que hacer? Usted hizo su parte. Usted obedeció la palabra. Ahora sea paciente. Y espere. Espere que lo perdone. Pero a otros le dirán, bien, yo te perdono. Yo te perdono, pero antes de restaurarme totalmente contigo, yo espero ver cambios en tu vida. Y en ese ir y venir de cosas, sea paciente. Voy a explicar esto. Vamos al mismo ejemplo que usé unos domingos anteriores. Y un esposo bien majadero, bien invisto. Es un abusador, golpea a su esposa, es un fornicario, infiel. Y en medio de su locura, en algún momento cae. Y entonces él dice, le he hecho daño a mi esposa, he hecho daño a mis hijos. Ya no quiero más esta vida. Y en efecto se dirige a su hogar, toca la puerta, y quiero hablar con ustedes. Se cierra y le dice, mi amor, perdóname, he sido un mal hombre. Hijos, yo no debí ser así, perdóname, he sido una mala persona. Y esta persona está arrepentida y dispuesta a asumir. Su esposa sabiamente le dirá, yo te perdono. Sus hijos tal vez le digan, vamos a perdonarte por lo que hiciste. Pero de aquí a que tú vuelvas a la casa, eso es otro pues. No te vamos a hacer daño. No hacer eso, te perdonamos. Pero antes de que vuelvas acá tienes que demostrar con tus actos que has cambiado y que eres otra persona. Eso es aceptar. Si la persona está arrepentida, dice, asumo, acepto, voy a estar, voy a ganarme su confianza otra vez. Si no está arrepentida, dice, oh, pero estos pelos, ah, mira, a mí me llueve. Yo no tengo necesidad de venir aquí a rogarle a ustedes nada. Si me quieren aceptar así, acéptenme así, si no, pues no. Y me dicen, esta persona no está arrepentida. El arrepentido dice, yo asumo, yo esto, agacha la cabeza, se humilla, dice, lo hice mal, ahora pagaré, y no importa cuánto tenga que pagar. sí habla la persona. Así que si usted va a ir a pedir perdón, no espere un abrazo de bienvenida. ¡Ay, ya sé! Porque tal vez eso no pase. Tal vez sí pase, pero tal vez no pase. No espere que en la llamada digan ¡ay, ay, ay, ay, ay! No, porque de pronto lo que le hacen es ¡pin! Le cuelgan, le dicen ¡infeliz! ¡No me llamen nunca! Y ¡tran! Y le cuelgan a usted. Asuma las consecuencias. Y mientras las asumen, sean muy pacientes. Muy pacientes. Y al cabo, lo que le toca vivir, porque se lo merece. Aprenda. Cuatro momentos para que vaya y pida perdón a esa señora. ¿Verdad que el Espíritu Santo le ha estado trayendo nombre? ¿Verdad que el Espíritu Santo le ha estado trayendo rostros a su mente, a su recuerdo? ¿Verdad que el Espíritu Santo le está diciendo, ahora ve, ve, ve y di lo que hiciste? Ve y pide perdón. Qué fácil fue decir, yo te perdono. Pero ahora póngase usted en el lado del otro. Tiene que hacer algo después de oír eso. Si quiere ser sanado. Si quiere que el Espíritu Santo le dé la obra que comenzó hace 40 días en su corazón y que seguramente seguirá haciéndolo. Si quiere continuar con eso. Debe pedir perdón usted también por lo que ha hecho. ¿Amén? ¿Amén? No lo que esté sobre. Todas las personas que a través de esta campaña puedan decir gracias Señor porque hubo una predicación que me bendijo, hubo una ministración, una oración que hicieron por mí, la lectura de la cartilla, hubo una de las charlas del grupo de crecimiento que me ayudó. Levante sus brazos y dele gracias a Dios por eso. Para eso estamos hoy aquí en este último día de campaña. Para agradecer a Dios lo que hizo en nuestro corazón, lo que hizo con nosotros durante estos 40 días. Muchos de ustedes no son los mismos de hace 40 días. Muchos de ustedes que se dispusieron, abrieron su corazón, ya no son los mismos. Él rompió cadenas, Él los liberó de la amargura, del odio. Pero ahora la labor de ser terminada. Y Él te dice para terminar. Ahora ve tú. Ahora sé valiente y ve tú. Aleluya, levanta tus brazos, adora. Quebrántame, transfórmame, déjame a ti, Padre, Señor. Quiero ser más como tú. Para pedir perdón a mis padres, a mis hijos, a mi cónyuge, a mis hijos. Órale allí a Dios, dile Señor, dame esa humildad. Esa humildad. Si hay alguien a tu lado a quien necesita decirle perdón por algo, sé valiente, voltea. rodeate a esa persona. Y hazlo ahora. Que no seas libre ya. Y puedes ser libre ya. O si hay alguien aquí en esta área que tú creas que necesites pedirle perdón y no lo has hecho todavía, acércate a esa persona ahora. Sé valiente, sé un hombre. Yo paro. Pídele perdón a esa persona. Vamos, sé mujer, acércate a esa persona. Acércate hacia ella, háblale al oído y dile: me siento mal por lo que hice. Estoy arrepentido. Estoy arrepentido. Perdóname, por favor. Oh, Señor, yo no sé más cómo. Vamos, esposo, pídele perdón a esposa. Esposa, pídele perdón a tu esposo. Padre, pídele perdón a tus hijos. Así están unos niños todavía. Hijos, pídale perdón a sus padres. Perdonémonos entre hermanos, aleluya. Señor, mi corazón está aquí, haz la decisión ahora de salir de ese lugar. Buscaré pedir perdón. Aquí, tienes que hacer la decisión ahora, aquí, aquí. Tienes que tomar la decisión de hacer esa llamada ahora, aquí. Tomar la decisión de escribir esta carta ahora, aquí, en este lugar, para que diga: Señor, Señor, tomo la decisión hoy de perdonar, pero también de pedir perdón, porque reconozco que yo también le daño a la gente, yo también he ofendido a muchas personas, yo también he mirado de manera considerada a otras personas, y hoy te pido perdón por eso, Señor. Gracias. Para terminar, si usted por primera vez o segunda vez a este lugar quiere que oremos por usted, le voy a invitar a que pase aquí al frente y nos deje orar por usted, a la iglesia y a mí. Siente más tranquila o tranquilo viniendo con la persona que le invitó, venga con ella aquí al frente a la iglesia y queremos bendecirlo. Queremos que usted salga de este lugar hoy con una bendición. Aleluya. Venga aquí al frente, cielo, sin temor, venga aquí al frente, acérquese aquí. Queremos orar personalmente por usted, queremos orar por sus problemas. Córrase para adelante un poquito, por favor. Queremos orar por sus problemas. Queremos bendecirle, es nuestro deseo bendecir. Queremos bendecir. Venga aquí si vino por primera vez. Venga aquí. Venga aquí si vino por primera vez. Venga aquí. Cuando llegue a este lugar, se acerque a los líderes de la iglesia, los pastores de la iglesia, se acerque a usted y ore por usted en este momento. Aleluya. Cierra los ojos, Padre. Despaja tu bendición. La iglesia extienda sus brazos hacia aquí. Aleluya. La iglesia extienda sus brazos hacia aquí. Aleluya. La iglesia extienda sus brazos hacia aquí. Gracias, Señor. Iglesia, extiende tus brazos hacia personas. Recuerda que nuestra oración tiene poder. Su palabra dice: la oración del justo puede mucho. Piensa, iglesia, aquí pasaron personas con enfermedades. Aquí pasaron personas tal vez que tienen su hogar en crisis. Piensa, iglesia, aquí pasaron personas que tienen problemas emocionales, de pronto espirituales, de brujería, de hechicería. Extiende tus brazos hacia ellos, iglesia. Y estas horas le pides a Dios que los bendiga. Oh, vino triste, el que vino con problemas, haz milagros sobre ellos, haz milagros sobre ellos, destaca tu gloria, destaca tu obra, destaca tu gloria, Padre, destaca tu gloria, Padre, destaca tu presencia, Padre, sobre cada persona. Que eres vivo, Señor. Iglesia, yo lo veranzo. Oh Dios, muéstrale que eres vivo, muéstrale que es real, muéstrale, Señor, que eres vivo. Espíritu Santo, sobre todo te pido que tú toques sus corazones para que ellos encuentren la vida eterna esta mañana, Señor. Te suplico en esta hora que tú toques sus corazones para que ellos, Padre, encuentren la vida eterna el día de hoy. Tu salvación, Señor. Nos bendecimos, Señor. El que no tiene trabajo, decimos que consiga un buen trabajo. El que esté enfermo, decimos que hallará sanidad. El que tiene problemas en su hogar, declaramos su hogar restaurado. El que tiene dificultades económicas, decimos que restauración en su economía. Oh Dios poder, aleluya. Hoy, Señor, es el día de bendición. Hoy es el día de bendición, Padre, para sus vidas, Señor. Gracias. Gracias por cada persona. Gracias por cada vida. Gracias por cada vida que ha pasado aquí, Señor. Gracias, Señor. Muchacha de blusa morada que está alzando la mano haciendo así, quiere darles un saludo, quiere darles un pequeño obsequio en parte de la iglesia. Síganla allí donde ella les va a dirigir. Vayan si quieren con la persona que los invitó para que esté usted más tranquilo, más seguro. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Ya, Wilson. Ayúden allá, ya vamos a acabar la reunión acá. Por último, usted se quedó aquí, levanta sus brazos. Aquí clausuramos este tiempo de campaña. Cierra sus ojos. Ayúdame a orar. Aquí unamos este tiempo de campaña. Hay un agradecimiento en nuestro corazón a Dios. Gracias, Señor. Nos unimos aquí, este último hombre en este lugar, porque queremos darte gracias por lo que hiciste durante estos 40 días de campaña, porque continuarás en el encuentro que viene en todos los días, Padre. Muchas gracias. Sigue sanando nuestro corazón. Sigue sanando nuestro corazón. Sigue, Señor. Sigue, Señor, sanando la necesidad. Sigue dándonos un corazón compasivo, misericordioso, perdonador. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Todo lo que da un grito de alegría y de victoria de mañana. Pero, acompañado de un aplauso fuerte de grito. ¿Cuántos pueden gritar gloria a Dios? Denlo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, hermano. Terminamos en victoria este tiempo. En la parte de afuera, a todos los padres, no se va a hacer pasar por aire si usted no es padre o yo. A de la edad que sean los hijos, Le van a dar su tamalito para que almuerce de una vez. No se lo lleven, cómaselo aquí, compártelo con otras personas. Amén. Entonces, Dios les bendiga, Dios les guarde. Y estamos en contacto. Dios les bendiga.